acariciaras el cariño, me juró tu labio abrazador, porque te olvidas del abrazo que yo te di cautiva de mi amor. Porque me dejas triste y solo, mientras las horas borran mi aflicción, no ves que muero con tu ausencia, porque yo soy todo corazón. En tus locas ilusiones, es que muy pronto rendida al desengaño, volverás como el ave vuelve al nido, volverás al amor que has profanado. Yo te aguardo sin odio ni rencores, con la franca sonrisa de mis labios, porque tu vida mi adoración, porque yo soy todo corazón. Porque tu vida, mi adoración, porque yo soy todo corazón. Es este lindo de ternura que entonaremos juntos al amor. Triunfante yo con mi desvelo, sedienta tú con ansias y amargor. Y entonces quiero que me digas, al recordar la vida que murió, porque después de tan larga ausencia vuelve sedienta a mi corazón. Pero si de tus locas ilusiones que muy pronto retira desengaño, volverás como el ave vuelve al nido, volverás al amor que ha profanado. Yo te aguardo sin odio ni rencores, con la franca sonrisa de mis labios, porque tu vida mi adoración, porque yo soy todo corazón, porque tu vida mi adoración, porque yo soy todo corazón. Muy buenos días. Acá teníamos este hermoso tango de Julio De Caro con letra de José María Ruffet, con esta interpretación, como siempre, en la grabación de 1924, de Carlos Gardel. Todo corazón, belleza de tango, qué melodía, Julio De Caro, José María Ruffet, esa letra. ¿Por qué traicionas el cariño? Me juró tu labio abrazador. Muy buenos días a todos y a todas. Acá desde Gijón, Radio Cras 105 del Dial. Lo pueden escuchar a través de la web, en online, 11:04 de la mañana del 3 de diciembre. Entramos en el último mes del año, de este 2025. Qué bueno, como a todo el mundo, pasaron tantas cosas. Cosas hermosas, cosas maltrechas, cosas para olvidar. Así es la vida, con subidas y bajadas. Preferible las subidas. Mi adoración, qué hermoso tango. Bueno, estamos arrancando. Hoy tenemos muchas cositas muy interesantes. El maestro Aldo Pugliese, mi gran Agustín Magaldi, y unas cuantas cosas más que tenemos para charlar y escuchar. Voy a empezar antes de arrancar con lo que tenemos. Voy a algunos tanguitos que me gustan a mí. Así que voy a empezar con Armando Cupo y Alberto Morán, con ese tango grabado en 1956, Desvelo. Aunque vos pretendas que me aparte de tu senda, aunque me dejes solo, yo siempre te he de amar. Aunque por mis celos viva lleno de desvelos, pensando que otro amante de mí me alejará. Igual, igual te adoro, te

tengo un corazón y soy de carne. Y al verte junto a mí vuelvo a besarte muriéndome de amor. Y al verte junto a ti vuelvo a besarte muriéndome de amor. Que tenemos al Tata Florial Ruiz con José Basso, que me decía mi viejo, siempre llevaba el afinador cuando tocaba, pues le pegaba cada hostias al piano que lo desafinaba siempre. Y es José Basso, un gran pianista. O un boliche, el polaco Roberto Goyeneche. Que ahora vamos a arrancar en la siguiente con Agustín Magaldi, que nació el 1 de diciembre. Vamos a dejar un boliche del polaco y después arrancamos. Un boliche como tantos, una mesa como hay muchas, un borracho que se rucha su sueño de competir. Hay un tira que se asoma, una copa sin moneda, un puja que se la toma y una caña sin servir. Una partida de tute entre cuatro veteranos que entre naipes y toscanos despilfarran su pensión. Y acodado sobre el mármol, agarrado como un broche, un kurda que noche a noche se manda su confesión. El trompa tira la bronca porque un purrete se cuela y un cantor con su vigüena pide permiso y entona. Y así, entre naipe, kurda y canto de esta escena cotidiana, se oye la voz de una nena: papá, vamos, que mamá te llama. Un boliche como tantos, una esquina como hay muchas, un farol que los escucha en su nocturno cantar, el chistar de una vecina, la que no cuaja en el barrio, y un bacán de trenco largo que se pinta de un chacual. La presencia de una gente desparramando el concierto, ya la calle es un desierto y el rey de bastos copó. El envite de una copa que de apuro va a baraja, mientras que frente a la caja se afana el que te afanó. El trompa tira la bronca porque un purrete se cuela y un cantor con su vigüena pide permiso y entona. Y así, entre naipe, curra y canto de la escena cotidiana, se oye la voz de una nena: papá, vamos, que mamá te... Y acá teníamos un boliche, el polaco Goyeneche, con la orquesta de Aníbal Troilo. Bueno, vamos a empezar a hablar de este gran cantor. Agustín Magaldi nacía un 1 de diciembre en Casilda, de 1898, en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Era rosarino, pero en realidad está de Casilda. Y nos dejaba un 8 de septiembre de 1938. Murió muy jovencito. Le agarró algo hepático el 16 de agosto de ese año 38. Lo ingresaron en el hospital. Y a los 20 días después falleció, el 8 de septiembre. Él, me acuerdo, yo tengo un libro de él muy lindo, La vida de Agustín Magaldi. Le llamaban la voz sentimental de Buenos Aires. Y ahí se comenta que con las enfermeras le decía: bueno, voy a salir del hospital, voy a volver a cantar, ¿no? Y tenía positividad hasta que el 8 de septiembre se nos fue con 39 años, la verdad, con desastre. Un desastre a veces de la vida. Peritonitis. Él llegó a Buenos Aires en 1923 para intentar tener su suerte. Él empezó cantando ópera, pero bueno, no le fue muy bien en ese camino. Y en el 23 llegó a Buenos Aires y empezó a cantar canciones criollas en los bares y algunos tangos. Hasta que conoció a la gran Rosita Quiroga, que se comentaba que tuvieron un romance. Pero Rosita Quiroga lo ayudó muchísimo. Empezaron a cantar a dúo y grabaron algo para el sello Víctor. Después, gracias a Jorge Maciel, ese gran guitarrista, conoció a Pedro Noda, que formaron ese gran dúo Magaldi-Noda, donde Magaldi compuso muchos tangos. Para su tiempo era un cantor y un tipo muy visionario en el tema de la defensa de los pobres, de la defensa hacia los derechos de la mujer. Escribió y compuso varios tangos como Levanta la Frente, que ahí habla de la idea de que una mujer quedó embarazada y él como hermano le dice que no pasa nada, que no se preocupe, que en aquella época, como en esta época, te quedas embarazada sin saber quién es el padre y ya te empiezan a juzgar y a señalar. Y ese fue un tango del 33 que lo vamos a poner también. De fondo estamos escuchando Disfrazado, que es uno que también yo canté una vez, porque acá conté la historia también de que en un carnaval este hombre ganó el primer premio a su disfraz, que en realidad no era su disfraz, era su ropa. Era tan pobre que la gente se pensaba que iba disfrazado de mendigo o de vagabundo. Tangazo Disfrazado. Vamos a empezar a escuchar a Magaldi con este Flor de Tango. Esta noche, por lo visto, cuántas luces encendidas, qué armonioso se presenta el bonito carnaval. Para aquellos que no sufren amarguras en la vida, para aquellos que disponen que jamás le faltó pan. Ambulante y disfrazado con mi traje de miseria, arrojando débilmente serpentina de aflicción. Atravieso por el corso de mi única tragedia, junto al lloro de mis hijos sin alivio el corazón. Pienso que a mi rostro en realidad hoy lo cubre el antifaz de la ironía fatal de mi triste situación. Oigo cuando suena la matraca que la pena ya en mi casa ha rendido mi compás y que a Dios pide protección. El eco de madrugada trae el vaivén de los coches de Cereje y alegremente van vivando el carnaval. Mientras me ha sido imposible dormir durante la noche, pensando para los míos poder conseguir el pan. Seguiré quién sabe cuánto disfrazado de miseria, con el rumbo lentamente hacia el gran palco oficial. Y en el mundo de los muertos terminarán mis tragedias, obteniendo primer premio si festejan carnaval. Pienso que a mi rostro en realidad hoy lo cubre el antifaz de la ironía fatal de mi triste situación. Oigo cuando suena la matraca que la pena ya en mi casa ha rendido mi comparsa y que a Dios pide protección. Y acá teníamos Disfrazado, este pedazo de bestia tango que se montó Agustín Magaldi cuando cuentas historias, encima con esa guitarra polenta que tiene. Mamita querida, qué grande. Y acá vamos con otro tangazo. Dios te salve, mi hijo, de su composición. El pueblito estaba lleno de personas forasteras. Los caudillos desplegaban lo más rudo de su acción.

confiada al amor. Malvado es el hombre que infiere la ofensa, infame es el hombre que bebe y se va, y deja la fuente, la flor, y no piensa. No piensa siquiera que un ser nacerá. Acércate, hermana, no llores, no temas. La ley de ser madre es ley natural. Las madres son diosas con santas diademas. Ya cumplan o violen la norma legal. La madre casada, la madre soltera, son todas iguales, son una, no dos. Lo nieguen las leyes, lo niegue quien quiera, son todas iguales delante de Dios. No llores, hermana, ya ves que comprendo, de nada te culpo, mi afecto te doy. Mi casa, mis brazos, mis puños te ofrendo, del hijo que traes, y cuál padre ya soy. No temas, hermana, tendrás mis ahorros, tendrás todo aquello que aquí dentro ves. Tu buena cuñada y me dio dos cachorros, y de cuenta, hermana, que ya tengo tres. Ahora vamos a escuchar el tango Nieblas. Creo que había dejado el micrófono abierto. Este tango me encanta. Habla de los valses de Chopin. Qué linda la melodía de este vals. Tango, tango. La noche trajo en anca de su corcel oscuro la dulce melodía de un lírico violín, y el alma de su queja trajeron al conjuro las notas apenadas de un vals de Chopin. Yo estoy solo en la angustia de mi jardín de invierno, no tengo más amigos que el viento y el dolor de estar sufriendo siempre con el recuerdo eterno de una muchacha hermosa que me llenó de amor. Los rubios bucles de sus cabellos, sus ojos grandes, color de amar, que iluminaron con su destello la vieja cuita de mi cantar. Esos tesoros fueron tan míos que Dios celoso hoy me lo robó, y hoy vago solo con el hastío de esa tragedia que me quedó. Yo busco en mis jardines el eco de sus besos, pareciendo en las estrellas sus ojos verdes de amar. El viento me parece la tumba de sus rezos, que trae allá de lejos su lánguido cantar. La noche es un sollozo que gime entre la sombra, con la melancolía de un mítico violín, y escucho en las tinieblas su voz que aún me nombra, llorando en la nostalgia del vals de Chopin. Los rubios bucles de sus cabellos, sus ojos grandes, color de amar, que iluminaron con su destello la vieja cuita de mi carta. Esos tesoros fueron tan míos que Dios celoso y me los robó, y hoy vago solo con el hastío

soplaron vientos de hastío en los valles de mi vida y trajeron la ceniza de mi lírica ilusión hecha carne en las tinieblas de mi juventud perdida, donde murió mi bohemia con mi última canción. Hoy la escarcha de los años me blanquearon los cabellos y estoy solo en la tragedia de mi triste soledad, pero aún siento la nostalgia de sus negros ojos bellos, a pesar que no tuvieron para mí más que crueldad. Para tu ya se fue el vano sueño azul de ayer, deshojada y lucia flor de amor y lucir. Y acá teníamos inspiración para el tango de la libertad. Oh, esta libertad. Esta es de música de él. Tangazo Libertad. Es una cura de letra donde una pareja, cuando ya no hay amor y una sensación madura de decisiones, donde ambos dos se dan cuenta. Con ansias me diste la miel de tu encanto y así nos amamos con honda pasión. Pasaron los años lo mismo que un sueño, dichoso a tu lado con tanta emoción. Y así a tus amores atado he vivido, aquel cansancio mi vida golpeó. Y yo por no hacerte sufrir he callado 10 meses muy largos fingiéndote amor. Y amor, hoy lo mismo que a mí te sucede también. El hastío tu vida llenó, no quieres decirlo por miedo a que sufra y callas fingiendo lo mismo que yo. Y por eso es que quiero con mi confidencia decirte sincero la pura verdad. Si estamos iguales y no nos queremos, que cada cual siga con su libertad. No sabes, no sufro, no temas, tu caso es el mío, e igual la razón. Amor de sentido tan solo fue el nuestro, mas hoy el cansancio mató esa pasión. Estamos a tiempo, seguí tu camino, tu ideal yo no he sido, ni el mío sos vos. Porque esta comedia de amor es fingido, quedemos amigos y libres los dos. Y a vos, hoy lo mismo que a mí te sucede también. El hastío tu vida llenó, no quieres decirlo por miedo a que sufra y callas fingiendo lo mismo que yo. Y por eso es que quiero con mi confidencia decirte sincero la pura verdad. Si estamos iguales y no nos queremos, que cada cual siga con su libertad. Y acá tenemos Libertad, este hermoso tango de Agustín Magaldi con música de él. Bueno, voy a rematar con un tango. Este se llama Jorobeta, pero tengo tanto que poner porque me gusta tanto Magaldi. Acuafuerte. Acuafuerte, que fue uno de los primeros tangos que yo empecé a cantar allá cuando era un mozalbete. Y con Acuafuerte es un tango de protesta. Uno de los primeros tangos de protestas. Lo grabó Gardel, Magaldi, Corsini, los tres. Pero esta fue mi primera versión.

Lentamente fue creciendo la visión de la caída. La sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. ¿Lo ves? Estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar. Mi corazón se abrió de par en par. Ha pasado solo un año y el adiós abrió su herida. Un año nada más, un año gris en nuestro amor duró una vida. Lentamente fue creciendo la visión de la caída. La sombra del ayer nos envolvió y no atiramos a luchar. ¿No ves? Estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar. Mi corazón se abrió de par en par. Y acá fue Nuestro Balance por Manos Brujas. La luna llena del cielo, el polaco Goyeneche, colgada sobre el callejón cortón, y está tirada en el suelo del rojo pañuelo de un patio en reunión. Allí se oye gotear la pileta, y aquí soñando guarda el aljibe la estrella que exhibe la luz de un farol, y está girando coqueta la eterna veleta cortada en latón. Luna llena, giró carmín la posera que simbra en gracia y pasión sirviendo al gesto del varón. La vida entera en una cena redonda, monda y serena, más en la calle que grita juega un hombre su rencor a cara oscura como una sombra maldita que se agita en su infinita luz. La luna mira callada la danza apretada que tiene emoción y acción, y hay un despecho que viste la música triste de aquel corazón total. Que el son del tango se apaga y al fin, frente a la dicha que pierde, hay alguien que muerde su pena de amor. Y con borrones de bruma, la luna se espuma por el callejón. Luna llena, giró carmín la pollera que simbra en gracia y pasión sirviendo al gesto del varón. La vida entera en una cena redonda, monda y serena, más en la calle que grita juega un hombre su rencor a cara oscura como una sombra maldita que se agita en su infinita luz. Y acá tenemos al polaco Goyeneche con Luna Llena, Redonda, Monda y Serena. Me encanta esa. Me acuerdo, lo escuchaba yo cuando era pibe en la pieza. Que me dice Laura, mi amiga Laura Vitoria, que acaba de aparecer. Yo digo, ya la estaba extrañando, ¿viste? Porque hoy Bego no está por Irlanda, está por Dublín, por allá anda disfrutando con su hija. Así que te mando un besito, Bego. Y como me llama, me decía Laura, me preguntaba que cuente por qué y cómo empecé a cantar tango. Bueno, mira, ya que me lo preguntan, lo digo. Yo empecé a escuchar tango con 14 años, más o menos. Yo siempre fui rockero, todo este rollo, y te lo sigo siendo. Pero bueno, viste, en mi pieza cuando era pibe tenía todos los cassettes. Y tenía un cassette de Pabellón Psiquiátrico y el otro lado, mi viejo grabó tangos. Entonces, cuando lo grabó los tangos, de repente empecé un poquito a... Claro, se daba vuelta y por no levantarme de haciendo cosas, lo dejaba. Empezaron a sonar los tangos y con las letras que me gustaron mucho. Y sin darme cuenta de escucharlos, me las sabía las letras. Entonces, cuando empezaba a ir, como yo iba al secundario, empecé a cantar el tango ese Acuafuerte que puse antes de Magaldi. Fueron casi los primeros que empecé a cantar. Y ni siquiera me daba cuenta que era un tango protesta. Con 15 años. Y empecé a cantar en la escuela, a las chicas, a las profesoras, en los baños, a los pibes, cuando fuimos a fumar cigarro. Y así de a poquito empecé a cantar en el barrio. Después empecé con un guitarrista ahí de Pueblo Barrio, en la peluquería de Serafín, en Lanús. Y ya mi camino estaba claro. Mi vieja, cuando me preguntó con 16 años qué quería hacer, le dije, tango más. Y mi vieja me dijo, bueno, hijo, pero estudialo. Y así arranqué. Y después con 19 me puse a bailar y no paré nunca más. Así que ahora me dedico, sobrevivo con el tango en todas sus facetas. Porque es lo que amo, es mi pasión y es lo que quiero hacer. Romántica, incurable, te recuerdas esa noche en las luces de la fiesta. Nos juramos amor mientras la orquesta lloraba en la cadencia de aquel vals. Romántica, incurable, te recuerdas. Nuestra danza fue un sueño de locura y tus ojos brillaron de ternura, entornados detrás del antifaz. Serpentina del vals que enredando mi ayer hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentina del vals que arrastrando tu amor me han dejado el dolor de saber que no estás. Pasabas entre tantas mascaritas, arrastrando el rumor de tu alegría, y entre todas tú sola me atraías, envuelta en el carmín de tu disfraz. Romántica, incurable, te recuerdas, al volver del jardín, cabeza loca, me dejaste la marca de tu boca, como un sello febril del carnaval. Serpentina del vals, enredando mi ayer, hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentina del vals que arrastrando tu amor me han dejado el dolor de saber que no estás. Y eso fue Manos Brujas con Romántica. Y ahora sí, vamos a arrancar con thank you. recuerdo de Osvaldo Pugliese. Osvaldo Pugliese, que nació un 2 de diciembre, un día como ayer, de 1905. Y nos dejaba el 25 de julio de 1995, un poquito antes de cumplir sus 90 años. Pianista, director, compositor de tango nuestro querido. Pugliese nació en el barrio porteño de Villa Crespo, en una familia de músicos. El padre, Adolfo Pugliese, músico de la Guardia Vieja, tocaba la flauta travesera en la orquesta de Pocholo. Dos de los hermanos mayores, Vicente y Alberto, también eran músicos. Su padre ayudó mucho en los primeros principios de Pugliese, que lo mandó al conservatorio a estudiar violín. Pero él encontró el piano, su camino. Estuvo por las partes de en sus principios con muchas orquestas, con muchas movidas de estar más adelantado al tiempo, siempre el maestro Osvaldo Pugliese. De fondo estamos escuchando Swing. Pugliese, que en 1936 se alistó, al ver lo que estaba pasando por España con la guerra civil, se alistó al Partido Comunista y de ahí fue su vida siempre política, que tuvo muchos problemas en la época del peronismo de los principios, porque lo llevaban preso cada vez que él iba a tocar. Justo antes de tocar, entraba la policía y se lo llevaba. Muchas veces le pasaba también con los músicos, como contaba Chanel, que decía que a veces le repartía cachiporras por las dudas. Y siempre que Pugliese estaba en la cárcel, desde la cárcel tocaba también, porque en su piano le ponía una flor roja con recuerdo al Partido Comunista y a él mismo, aunque no estaba él en su piano. Muchas veces Armando Cupo o otros pianistas suplantaban cada vez que se lo llevaban. Casi siempre lo hacían antes de tocar, cabrones estos. Pugliese mantuvo su orquesta, fue la orquesta más longeva del tango, que la fundó en el 39 hasta que falleció en el 95, y siempre fue una cooperativa. Nunca él cobró más que ninguno de sus músicos. Siempre mantuvo ese ideal que nunca lo rompió. Él comentaba, bueno, me iba a poner un tanguito y después sigo hablando un poquito de Pugliese, porque con este tango, La Yumba, hizo el nuevo sonido del tango. Thank you. teníamos la yumba, que la yumba, el yumbeo, el creado por Pugliese, hoy en día es una rítmica más de las famosas orquestas del tango mundial. Quiero decir, todas las orquestas en la rítmica también hacen el yumbeo gracias al aporte de Osvaldo Pugliese en este mundo tanguero. Como decía Pugliese, yo soy un pequeño tornillito de esta gran máquina tanguera. Nunca se creyó más que nadie con esa humildad que siempre lo caracterizó. Estamos acá, pasaron por sus filas cantores como Roberto Chanel, como una lluvia de cenizas, Jorge Maciel, Jorge Vidal, Alfredo Bellucci, Alberto Morán, Adrián Guida, Abel Córdoba, Miguel Montero, Juan Carlos Cobos, entre tantos cantores que pasaron por sus filas. Fuiste por mi culpa, golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que nos llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves que es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, liberado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estás matando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Con tu amor, liberado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, tú no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Y este fue Fuimos, este hermoso tango tan bailado en las milongas, con la voz de Roberto Chanel, que la semana pasada hablamos de su cumpleaños. Y Pugliese, que estábamos hablando de él, se decía la gente, los seguidores, SSS, la barra de Pugliese. Pugliese también compuso el tango Negracha, que fue como eslabón. Vamos a escuchar con Jorge Maciel, Cascabelito. Volvamos a darnos cita, misteriosa mascarita de aquel loco carnaval. ¿Dónde estás, Cascabelito? Mascarita pispireta, tan bonita y tan coqueta, con tu risa de cristal. Cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfume de tus amores. Cascabel, cascabelito, ríe, no tengas cuidado, que aunque no te llevo en mi corazón. tener mi alma suspensa, me ofreciste en recompensa tu boca como un clavel, cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfume de tus amores, cascabel. Cascabelito, ríe, no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Este fue el tangazo Cascabelito. Y se comenta también que en el mundo de la música en Argentina se nombra Pugliese, Pugliese, Pugliese, para que dé suerte en los conciertos. Por el hecho de que... ¡Oh, qué hermoso tango, por Dios! ¿Por qué? Pugliese Chanel con Alberto Morán, dúos. Y porque se comenta que en un concierto que hacía Charly García, el sonido no funcionaba. Y uno de los técnicos, para probar si funcionaba el sonido, puso un disco de Pugliese. Y en cuanto puso el disco de Pugliese, empezó a sonar. Entonces... cada vez que se hace un concierto, se dice Pugliese, Pugliese, Pugliese para que todo salga bien. Así que imagínense, San Pugliese, como lo tenemos presente hoy en día y forever. Vamos con el tango ¿Por qué? Esta belleza grabada en 1945. Traje y mi flor, porque si mi pobre actuar, yo a cantar, mi honda tristeza, porque si mi vida es esa, me adornarás, si así he de llorar. Yo soy mi honda sentimental, mi nombre estando suena sin par, vestido negro ya. Me quisieron, me respetaron y fue muy pura mi vida entera. Y hay quien venera mi cuna de ayer. Marqué mi huella porque si mi vida entera hice cantar y a veces llorar. Y este era Osvaldo Pugliese con esta belleza de ¿Por qué? Con Chanel y con Osvaldo. Se puso marcada, claro, estas cosas tantas. Contame una historia. Vos que tenés labia, contame una historia. Métele con todo, no te hagas rogar. Frename este absurdo, girar en la gloria, moliendo una cosa que llaman verdad. Contame una historia distinta de todas, un lindo balurdo que invite a soñar. Quítame esta mufa de verme por dentro y este olor a muerte de mi soledad. Contame una historia. Sentimiento.

Pugliese, que tuvo su hija, la Beba Pugliese, que fue cumpleaños hace poquito, también hablamos de ella, que le dedicó el tango La Beba, que su nieta, la nieta de Pugliese, es una gran bandoneonista y pianista. La pueden buscar por las redes. Recibí tu última carta en la cual tú me decías: te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los dos. Solo quiero mi retrato y todas las cartas mías. Ya lo sabes que no es justo que aún conserves eso vos. Hoy reconoces la falta, tenés miedo que yo diga y le cuente a tu marido nuestra íntima amistad. Soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de una entrega, pues comprendo que si hablara quiebro tu felicidad. Pero no vas a negar que cuando vos fuiste mía dijiste que me querías, que no me ibas a olvidar y que ciega de cariño me besabas en la boca como si estuvieras loca, sedienta nena de amar. Por bien tuyo, evitando un compromiso, sacrifico mi cariño por tu apellido y tu honor. Me conformo con mi suerte, ya que así el destino quiso, pero entiéndelo bien mío que esto lo hago por tu amor. Pero no vas a negar que cuando vos fuiste mía dijiste que me querías, que no me ibas a olvidar y que ciega de cariño me besabas en la boca como si estuvieras loca, sedienta nena de amar. Acá teníamos, te aconsejo que me olvides. Bueno, estoy hablando un poquito con mi amiga Lai, que hace mucho que no hablaba con ella, que está con un poquito de gripe, y ella me dice que no coincide conmigo en que es buena bandoneonista la nieta. Ven, esto es lo que me gusta, porque yo puedo tener mi punto de vista y mi opinión, pero siempre comento los puntos de vista y opiniones de la gente que con cariño me escribe, y todo está respetable y claro. Obviamente que estamos hablando de la nieta, que no tiene nada que ver, aunque sea la hija de Pugliese, una gran pianista, ojo, pero ella dice que no le gusta nada la nieta. Bueno, muy bien, eso es completamente saludable. Pasa que tiene un poco de cuelgue, viste. Está Lai, espero que estés mucho mejor de esa gripe, ¿eh? Me alegro mucho de que estés en Bilbao. Sos una máquina, algo te veo y nos bailamos tangazo vos y yo. A ver si me decís qué tango querés que te ponga. Alguno que te guste, de quien sea. Y vamos a escuchar a Alberto Morán con el tangazo Barro, grabado en 1951. Esta interpretación de Morán es una exquisita, es la segunda parte de Morán en la orquesta de Pugliese. ¿Para qué continuar si vivir es llorar? Mi corazón se encuentra mancillado porque el barro lo ha salpicado. Es mi afán olvidar, nada más que olvidar, que Dios me dio por dos de flores mustias en angustias y soledad, que soporté miserias y dolor en esta lucha cruel del hombre, y ayer nomás con lodo una mujer burlándose manchó mi nombre,

Y este fue a Evaristo Carriego. Y ahora a meter con Miguel Montero esta historia terrible del tango Guriza, donde su hija, jovencita, que un asqueroso la terminó matando a la nena, pobre. Y este tipo se volvió loco y fue y lo reventó a él. Esta es la historia del tango Guriza. Guriza en el campo, ¿cómo decir? Guaja, chica, bambina, guajira. Que cómo fue eso, que siendo tan viejo y casi llegando al campo sagrado, he matado un hombre en mi rancho mismo y tranquilamente me haya presentado. Ustedes no saben que mi rancho querido, como una reliquia, guardaba una flor. Última pitada de mis años mozos, a este pobre gaucho le picó el amor. Mi linda Guriza, eras mi alegría. Por ella vivía, por ella luché, por ella mil veces he pasado por la aula pa' que no me diera pelear ni una vez. Pero ayer de tarde se murió en mis brazos, haciendo pedazos mi alma y mi fe. Perdone tatita, me he dado un mal paso y me dejó un beso que me enloqueció. Sabiendo quién era y en busca del maula, un guacho cualquiera de un pago mental, y a lonjazos bien se lo truque a la casa, y frente a mi Guriza, frente a mi Guriza, yo no le vengaba. Ahora que me importa lo que ustedes piensen, si para mí en el mundo todo terminó, mandé con chiquita, venga esa condena, si fuera posible, a muerte, señor. Pero ayer de tarde se murió en mis brazos, haciendo pedazos mi alma y mi fe. Perdone, tatita, si he dado un mal paso y me dejó un beso que me enloqueció. Y acá teníamos Guriza. Para ir rematando la parte del gran Osvaldo Pugliese, que, como ya digo, grabó más de 600 tangos con la orquesta más longeva, un tipo muy respetado, muy querido hoy en día por la juventud, por el rock, por toda la música argentina, como decía antes, de que en cada concierto se nombra Pugliese tres veces para que es un capo Pugliese. Voy a cambiar de tal, así que voy a meter ahora otro temita para quitar y cambiar. Pues ahora viene Alberto Castillo. Samba para decir adiós, Argentino Luna. Vida niña que un día te di promesa de amor, entonces yo no sabía este destino cantó. Este también va para vos, Lai. Entonces yo no sabía, perdona, este destino cantó. Te amé, no puedes negarlo. Conmigo te llevaré, echar recuerdo en mi canto, en zambas te nombraré.

Recelos, con la orquestaza de Florindo Sassone, grabado en 1974. Ahora sí, vamos a... Alberto Castillo. Una corrida elegante, tras la vuelta, una sentada y un ocho bien, compadrón. Así lleno de emoción, yo me lucí en mil fandangos, porque así se baila el tango, de alma y de corazón. Que saben los pitucos, lamidos y suyetas, que saben lo que es tango, que saben de compás. Aquí está la elegancia, que pinta, que silueta, que porte, que arrogancia, que clase para bailar. Así se baila el tango mientras dibujo el ocho. Para estas filigranas yo soy como un pintor. Ahora una corrida vuelta y asentada. Así se baila el tango, un tango de mi flor. Así se baila el tango sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás. Miren el traje de brazos como una serpiente. Se enrosca en el talle que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos para oír mejor, como los violines le dicen al juez, porque desde esa noche Malena no cae. Así se baila el tango, mientras dibujo el otro, para estas filigranas yo soy como un pintor. Ahora una corrida, una vuelta cenetera. Así se baila el tango, un canto de mi flor. Alberto Castillo nació en Buenos Aires el 7 de diciembre de 1914 y nos dejaba un 23 de julio del año 2002. Cantor, actor, médico ginecólogo de profesión. Dejó de ejercer para dedicarse completamente a esta carrera de cantor de los 100 barrios porteños. Nombre verdadero era Alberto Salvador de Luca. Nació en el barrio porteño de Parque de Avellaneda. Hijo de inmigrantes italianos, Salvador de Luca y Lucía Di Paola. Tenía una hermana, Aida. Debutó en los años 30 y en el 41 ingresó con la Orquesta de los Indios, la de Ricardo Tanturi, donde su forma de cantar, su personalidad, su forma transgresora de estar arriba del escenario y de ser, lo llevó al número uno. Una vez que se separó de Tanturi en el 43, fue solista hasta que se falleció en el 2002. El cantor solista que más trayectoria tuvo, el mejor de todos, no por su forma, por su voz, sino por su actitud. El tipo integró el candombe uruguayo en el mundo del tango y se cantaba unos valsecitos como este que viene ahora, La Pulpera de Santa Lucía. Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día, y cantaba como una canaria La Pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería. Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó al payador más barroquero con un dulce gemir de mi buena. En el patio que olía jazmín, en la reja que olía de amena. Con el alma te quiero, pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras lloran por ti las guitarras de Santa Lucía. Cantó el payador más orquero con un dulce gemir de vihuela. En el patio que olía jazmín, en la reja que olía de amela. con el alma te quiero pulpera, y algún día tendrás que ser mía, mientras lloran por ti la guitarra, las guitarras de Santa Lucía. Y acá teníamos la pulpera de Santa Lucía, que me dijo Lai que le encanta. No sé si será este o el anterior, seguramente sea la pulpera. Alberto Castillo, como decíamos, grabó un montón de películas, un actor con un carisma increíble. Recomiendo que vean Alma de Bohemio, que vean, te voy a decir las películas que hizo. Luna de Avellaneda, que es una película del año 2002-2004, aparece Noel, pero aparece como que está haciendo la película. La Barra de la Esquina es como su película más taquillera. Buenos Aires, mi tierra querida. Pero yo recomiendo Alma de Bohemio, que me encanta. La Barra de la Esquina. Y si Nuria está escuchando, que me diga, pues ya vi unas cuantas de Castillo. Nuria, que aparte de bailar el tango, es actriz. Le encantó ver las películas de Castillo. Tiene una actitud para actuar que... un tipo con un carisma terrible. Se comentaba que en las milongas, siempre por eso con el tango que pusimos al principio, que saben los pitucos, la mide y sus setas, el chabón señalaba a los pijos que estaban ahí abajo y los señalaba como diciéndole que no sabían bailar tango. Entonces la gente desde abajo se encarronaba, le empezaba a tirar cosas y ese saltaba desde el escenario y se empezaba a dar de hostias. Y a veces venía la policía y cuando venía la policía se empezaba a llevar a la gente en la lechera, en la furgón para la cárcel. Para la comisaría, venía la policía y le decía a él: discúlpeme, señor De Luca. No, decía: discúlpeme, señor Castillo. Y Castillo le respondía: para usted, señor De Luca. El tipo tiene una personalidad, no se comía ninguna. Hay videos, hay reportajes con Antonio Carrizo. Hay un video en la Casa Rosada, en la década de los 90, que está con Menem. Y lo van a ver a Castillo señalándolo a Menem y diciéndole: no me gustas nada. Como el tipo no se callaba ni una. Vamos a meter un tangazo que cada vez que la gente lo escucha se levanta para bailar. Ceniza del ayer, de ese ayer inolvidable. Solo quiero hacerte ver que aunque no lo quieras creer, hay amores imborrables. Después de tanto vuelvo a hallarte y qué emoción siento al mirarte. Siento un loco palpitar en mi viejo corazón y es que al fin te vuelvo a hallar. Pocas palabras, vieja amiga, pocas palabras es mejor. Ya ves, el mundo sigue igual sin nuestra unión sentimental. Pocas palabras de lo de antes, no conversemos más de amor, de aquel amor que ya pasó, pero que aún no murió. Palabras, Ricardo Tanturi, la Orquesta de los Indios, con la voz de este que hablábamos. Ahora voy a meter un vals que le acabo de decir a Like, a ver si te gusta este Like, porque ya le gustó este de... Con esta orquestaza, Castillo ya veterano, El clásico que se lo escribieron para que lo cante él. Y ahora voy a meter este hermoso vals que tanto se baila. Miren, primero le voy a pedir que lo escuchen. La versión que todo el mundo ponemos en la milonga, porque la verdad lo que suele poner más es esta que voy a hacer escuchar un poquito, que la verdad que te mata este, porque bueno, se le murió, me acuerdo cuando se murió mi vieja y se le hizo escuchar a mi viejo este clásico vals. Miren qué belleza de guitarra, por favor. Un Alberto Castillo veterano con guitarritas, con orquesta, pero el mismo vals, recuerdo. A ver qué te parece, Lai. Murió mi compañera idolatrada, la mujer que jamás olvidaré y que llevo en el alma reflejada, como tiene en su seno la dorada la estrella del callado amanecer. Y en la noche callada y misteriosa su recuerdo me invade el corazón, y su nombre dulcísimo rebosa de mis labios temblando de emoción. Ella fue la esperanza de mi vida, mi consuelo, mi dicha y mi sentir, la dorada mujer que no se olvida y que se lleva en el alma hasta morir. La noche callada y misteriosa su recuerdo me invade el corazón, y su nombre dulcísimo rebosa de mis labios temblando de emoción. Ella fue la esperanza de mi vida, mi consuelo, mi dicha y mi sentir, la adorada mujer que no se olvida y que se lleva en el alma hasta morir. Este fue Recuerdo, con la belleza de voz de el gran Alberto Castillo. Un candombecito. Candela. A mí me gusta quien golpea. ¿Dónde tendré por ahí quien golpea? Que me gustaba tanto. Ah, esta venga. Candela. Qué hermoso este Castillo. La verdad, yo lo vi actuar allá en el 94, 95, que lo llevó mi tío que se dedicaba al tango también. Lo llevó a Banfield, al teatro. Y ahí lo vi actuar, que fue una barbaridad. El tipo ya tenía 80 y pico años. Pero manejaba el escenario como nadie. Y después yo fui arriba, me llevó mi tío arriba al camerino y le saqué una foto con él. Y yo había puesto para el carrete. Y no salió nunca la foto. Pero me dio una filmación, en un VHS que la tengo por ahí, donde aparezco yo sacándome la foto, que no salió nunca, pero aparezco ahí con Castillo. Qué tipo más lindo. Va a empezar la fiesta, fiesta de tambores, ya la morenada llega por botones, pronto a la pareja repican los pinos, venido pa' aquí, venido pa' allá, pronto a la pareja pa' bailar candombe, salgan despacito sin atropellar, que el fuego ya está encendido, no se vayan a quemar, ya están calientes los fueros, ahora sí va a comenzar, candela pa' aquí, candela pa' allá. No soplen la vela porque se puede apagar. Esto se va a armar en la oscuridad. No es cosa de movimiento, pero sí de autoridad. El candome de los negros, pero los caldos de mar. Candela pa' aquí, candela pa' allá. No soplen la vela porque se puede apagar. Esto se va a armar en la oscuridad. No es cosa de movimiento, pero sí de autoridad. El cándome de los negros, pero dos de lo demás. Oh, candela para allá. No soplen la vela porque se puede apagar. Esto se va al mar en la oscuridad. Es cosa de movimiento, pero sí de autoridad. El cándome de los negros, pero los caldos de mar. Candela pa' aquí, candela pa' allá. No sople la vela porque se puede apagar. Esto se va al mal en la oscuridad. No es cosa de movimiento, pero sí de autoridad. El cándome de los negros, pero los caldos de mar. El cándome de los negros, pero los caldos de mar. El canto de los negros, pero gozan los demás. El canto de los negros, pero gozan los demás. El canto de los negros, pero gozan los demás. Este hermoso vals que también cuando suena la milonga, todas las que están escuchando. No me digas que cuando suena esto una milonga, me empezás a mirar para cabecear ya mismo, ¿viste? Idilio Trunco, Ricardo Canturi y la voz del inconfundible Alberto Castillo, que en los escenarios en la década del 40 se ponía la corbata ancha cuando no se usaba la corbata ancha. Se ponía la corbata ancha, floja, se la quitaba, se desabrochaba el botón de arriba, que no sé, no lo hacía nadie, eso era todo su forma transgresora de estar arriba en el escenario. Los ademanes con los brazos, como estiraba el brazo derecho, se lo cruzaba por la mejilla izquierda y lo estiraba hacia la derecha largo y se hacía un capo. Admirados por todos y por todas. Muy querido Alberto Castillo. Andate, no vengas con tus súplicas a recordar las horas y aquel idilio trágico que solo de encontrar aquí la risa de un amor que fue la dicha más feliz que yo por vos acaricié. No vuelvas tus ruegos y tus lágrimas, no te borras de mi alma tu acción que ha sido pérfida. Te puedo perdonar el mal que haya de tu traición en pos, pero no olvidarás, mujer, que he muerto para vos. Aquí has venido, no ves que estoy enfermo de tanto haber sufrido por culpa de tu amor. No me tema mi pena, ya todo terminado, no hay nada entre nosotros, andate por favor. Has venido, no ves que estoy enfermo de tanto haber sufrido por culpa de tu amor. No me tema mi pena, ya todo ha terminado. No hay nada entre nosotros, andate por favor. Bueno, vamos llegando al final del espectáculo. Voy a dejar un saludo muy grande. Mañana tocamos con David Merlín en El Vino del Indio, acá en Gijón, en el barrio del Carmen. Este sábado tenemos la milonga, Regín Milonga, que organizo en el café El Mar y Morena, frente a la escalera 4 de la playa de Gijón, de San Lorenzo, de 7 y media a 10 y media de la noche, con David Merlín y yo tocando en vivo. Así que espero que se arribe mucha gente, porque estamos rompiendo todo. En un mes nos vamos con David a París a romper un poquito con la gente parisina. Así que estamos ahí abriendo buenos caminos con mi querido amigo David. Un beso muy grande, Laurita de Vitoria. Un beso enorme, siempre estás pendiente. Nuria, Lai, por haber aparecido hoy acá conmigo. Te agradezco mil. Tiempo que no hablaba, volví a hablar con vos ayer y espero que estés mucho mejor de esa gripe. Te mando toda mi energía de acá y espero que estés todos los miércoles conmigo acá acompañándome. Y que vengas algún día a Gijón, que extraño mucho bailar con vos. Como dijimos, en 7 días nos volvemos a escuchar. Recuerden que el abrazo gardeliano conlleva amistad fraternal. Conlleva muchas más cosas que uno pueda pensar de cualquier abrazo. El abrazo tanguero, milonguero, es muy distinto. Va de la mano, pero es lo mismo que el gardeliano. Uno que es fanático de Gardel. Bueno, estuvimos con Agustín Magaldi, Osvaldo Pugliese, Alberto Castillo y más cositas que pusimos. Nos vamos con Noches de Colón, grabado en 1941, Tanturi y el gran Alberto Castillo. también los goces que da el dinero, en otros tiempos los tuve yo. Y en las veladas del crudo invierno, en auto propio llegué al color. Por los gemelos acribillados, supe a las armas sin interesar, mientras lucía desde mi palco el blanco peto del rico fraz. A que vuelve a mi memoria la miseria renovada, el recuerdo de otras horas y hasta el aire cuando pasa tres la sorda riselada de la que así me perdió. Yo le di el amor más noble y mi hogar, mi vida en entera. Yo por ella perdí el nombre y pensando solo en ella fui de todo saladero.